Control. Ya estamos aquí porque hemos llegado. Somos los de Sanper. ¿Qué pasa, Roxa, Roxae? ¿Cómo va ese día? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ver que no encuentro. Encuéntrate. Ay. Y ya que estamos, recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 509 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y hoy lo hacemos en plan Push Asturias. Estamos escuchando el primer sencillo debut para una banda asturiana llamada Torment. Este sencillo titulado Sons of Thunder, los hijos del trueno, o sea que son todos Minitor, ¿eh? Es el elegido como presentación del primer EP de esta formación, como te digo, asturiana. Ellos son Torment, ese EP se titula Awakening Thunder. We'll be right back. van apareciendo ternascas y ternascos en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera y pues obviamente vamos a saludarles, claro que sí. El primer saludito nos llega desde Madrid, nuestra ternasquilla Belén Aupay. Nos dice que estamos empezando con mucha caña, caña de la buena, caña asturiana. Del norte, pero más pegadico aquí a Aragón, es en Afarroa Prider de Burchante, San Javier. Un poquito de Zaragoza está el que no falte con Eli Creator desde Pila, que por cierto, a ver si eres tan amable, Eli, de explicarnos cómo has hecho para poner el gro con letras góticas, que a mí ya me se ha apetecido también poder escribir así. Tenemos también saludos desde el otro lado del charco, desde Costa Rica, pura vida. Ahí está nuestro maestro Nasco, es Esteban del programa Subsuelo S.A. Algunos lunes hace programa. Y suena el asalto Mata Radio Roca a las 22:00 hora Madrid. El día que no hace programa, pillamos programas antiguos de los que no se han escuchado mucho. Más saludos en Afarroa Pride desde Tudela, Aupa Félix. Mira, Eli, que es un cielo, ya nos está escribiendo por aquí la forma de escribir con letras góticas en Telegram. ¡Qué bien! Bueno, conforme vayan entrando más saludos de los ternascos y ternascas pertenecientes a este grupo de la... Ah, que dice que es una aplicación de teclado. ¡Anda! Es una aplicación de teclado, pues tendré que buscarla. Que lo que estoy diciendo, lo que os comentaba, que conforme vayan entrando más saludos, se irán dando buena cuenta de ellos aquí en riguroso directo en tu recto, en Pequeño Ternasco. Bueno, pues no será porque no os estemos informando, pero hay que insistir un día más. Bueno, que nos lo dice Roxa Rosa mejor. Recordatorio, este sábado se celebra el reto de Amaya. Efectivamente, este próximo sábado 15 de enero, la sala Peter Rock, en la sala Peter Rock de Valencia, para con el motivo de recaudar fondos en pro de una pequeña llamada Amaya, que parece el síndrome de Wolf-Hirschhorn, una enfermedad genética de esas raras, viste de solidaridad y no solamente la sala, sino la Asociación Cultural Musical Rock Machine y las cuatro bandas que van a participar en ese magno y necesario evento. Bueno, os explico un poco en qué consiste la enfermedad de esta pequeña, de Amaya. Es una deleción del cromosoma 4 que se manifiesta con crisis epilépticas, retraso madurativo y psicomotor. El Wolf-Hirschhorn este, de los cojones. Así que, como no hay investigación por parte de las instituciones, porque es una enfermedad rara, no, ni de las instituciones ni de las farmacéuticas ni nada. Entonces, para que se investigue hay que conseguir financiación de otra manera y el rock, siempre un movimiento solidario, se presta nuevamente, en este caso, para ayudar a la joven Amaya, que tiene 12 añitos. Evento que ya se tuvo que suspender el año pasado y que este ha estado a punto de suspenderse. Recordaros que se dividía dos jornadas, tendría que haberse producido la primera el pasado sábado 8 de enero, pero esta segunda sí que va a poder celebrarse. Y como os digo, cuatro bandas que participan de forma totalmente altruista y que quieren colaborar en ayudar a esta pequeña, a la joven Amaya. Los grupos son Sin Propina, como a lo mejor no suena mucho, pero que sepáis que es la nueva banda de Aris, de los antiguos Transfer. Estarán también los valencianos Total Death, Sparcer, y desde Madrid se va a acercar a tocar hasta la capital Che el grupo Don Nadie Más. Las entradas tienen precio único, es de 10 euros y se pueden adquirir en entradium.com. No os preocupéis que en el artículo que acompaña al podcast tendréis enlaces y os podéis acercar y queréis adquirir esas entradas. Y si no os podéis acercar, hay también una habilitada una fila cero para colaborar si no puedes acudir al concierto. Y yo no sé si va a caer este tema o no va a caer, pero el caso es que es uno de los temas de una de las bandas que van a participar este sábado en la sala Peter Rock en el festival benéfico El Reto de Amaya. Es un corte de Los Sin Propina perteneciente a su disco más reciente, de 2020, el titulado Palo Palo. Esto se llama Todo por Nada. Como Los Sin Propina, los Total de Desbarcer y Don Nadie Más, que lo van a dar todo por nada. Por nada. Pero que intenta. Por nada económico a cambio, sino realmente por todo. Por todo lo que se puede hacer por esta pequeña llamada Amaya. Sin propina, todo por nada. Miedo, lo consiguieron. Todo el mundo enmudeció. La lucha entre hermanos que solo sirvió para llenar esta tierra de sangre. Odio y rencor. Tenemos también saludos desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego. Que perdió y todos saben que sigue pendiente. Y aquí entierra el puño y dice que no, que mientras yo viva no caerá en el olvido. Que alguien luchó. No busca venganza ni sembra dolor. Tan solo sabe que fue el día que el día marchó tras una utopía a darlo todo por nada. Va pasando el tiempo y aún siguen ahí dudas y preguntas haciéndoles daño. A quienes los años no les han hecho olvidar. A la incertidumbre de querer saber dónde los mataron y por qué lo hicieron. Sus restos dónde fueron, tendrían que aparecer. La memoria grita, siempre gritará, hasta que destapen las fosas comunes y puedan descansar. Los vivos, los muertos y quien venga detrás, que sepa que fue solo otra guerra inútil. Hay quien cierra el puño y dice que no, que mientras yo viva no caerá en el olvido. Que alguien luchó. No busca venganza ni sembrar dolor, tan solo saber que fue el día que el día marchó tras una utopía a darlo todo por nada. Sufrir abusos, familias rotas, ejecuciones, desesperación, vergüenza, presos, signos vacíos, humillaciones, soledad, exiliados a la fuerza, hambre, miseria, banderas y honor. Y todo por nada, lo dieron todo por nada, lo dieron todo por nada. La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocketon Tour presentan el festival El Reto de Amaya. El sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarcer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día en entradium.com. También hay habilitada Fira Cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Me cago en todo, que ya vamos a lo tonto. Tres jueves sin visitar Zanzanoya, jodo. Casi que lo voy a tener que recordar, que es esto de Zanzanoya Records, ¿o qué? Zanzanoya Records, la sección en la que cada jueves Eduardo Peguero nos comienza una canción que le gusta especialmente entre las muchas que atesora en sus discos y vinilos en el Pub Edwards, aquí en San Pedro de Calanda, en donde nos iremos a echar los pelotazos cuando nos vengáis a ver. Los que ya habéis venido, ya lo hemos hecho. El lugar en el que escuchar buena música desde hace muchos años y tomarse unos pelotazos como manda San Pedro de Calanda. Hoy nuevamente nos recomienda un temita que de los que ha seleccionado y que además va con dedicatoria. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a escuchar un tema perteneciente al décimo álbum de estudio Edge of Forever de la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd. Un álbum que fue lanzado en agosto de 1999 y en el que solo figuraba ya como miembro original, ya sabéis, tras el fatídico accidente de avión del 20 de octubre de 1977, su guitarrista Gary Rossington. A ver, a la voz sigue habiendo un Van Sant, pero es Johnny, el hermano pequeño. Después de este Edge Forever, tres trabajos más completan la discografía de la legendaria banda de rock sureño. Pero no vamos a escuchar este Preacher Man, canción que el amigo Eduardo Peguero dedica a los ternascos que ya han ido a visitarle al Pub Edwards. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, Diego, Des, Félix, Sam Hammer. Y también el gran ternasco, que es el mote que se le ha quedado al amigo Javi Truman después de su visita, y a Itziar también. Para todos ellos está dedicada la canción. ¿Qué pasa? Que ya había habido una dedicatoria, se le dedicó un tema de los Teen Years After a Javi y a Itziar, pero como ese día no se pudo, hubo un fallo y no sé por qué, no se grabó el programa, pues Javi, que ese día no estaba escuchando en directo, no se enteró. Así que lo sepas. Segundo tema que te dedica el Peguero. Y te dice además que la próxima vez que vengas, que más ratico por la noche, que es cuando los nocturnos hacéis mejor las migas. O sea, mejores migas, quiero decir. Vamos ya, sin más dilación, a escuchar ese Preacher Man, caña sureña con Lynyrd Skynyrd. You

La autodenominada banda que lo hace todo mal es un frenético trío de punk rock chileno llamados Tonto Pero Feo. Pues sí, sí, con ese nombrecito llevan 5 LPs a sus espaldas. El último se titula Paja Rusa. Algo así como Priacar Sonoma. Es que está escrito en cirílico y yo no sé hablar. No sé leer en cirílico. ¿No? Solo que cantar. Estás escuchando el sencillo más reciente extraído de ese trabajo, el Black Sabbath, pero escrito así, castellanizado, el Black con C, Sabbath, así, a secas. Y si te parece que suena a Black Sabbath, pues efectivamente creo que era la intención. Recuerda este nombre, desde Chile, Tonto Pero Feo. El guayabón estaba loco, era como si Osborne, solo que cantaba mal. Era como si Osborne, solo que cantaba mal. Todo se llenó de llamas y todo se oscureció. Le dijo tú quién eres y el espectro lo miró. Le dijo mi nombre es Lucifer, toma mi mano por favor. Pues mira, precisamente ahora que está sonando una banda chilena, nos están escuchando desde Chile. ¡Aupai! Más saludos Logroño Power, ahí está la escucha Javi Truman, que se va a tener que escuchar el podcast sí o sí, porque si no, no. La dedicatoria que te ha hecho el peguero ya la hemos pronunciado. Y mira, Tania también ha entrado a la escucha desde Madrid. Estábamos comentando que ese amigo o amiga tuya chilena hoy se ha dignado a pasarse por la emisión. Vamos, que está escuchándonos. Vamos a ir ya a por la bizarrada de Pequeño Ternasco, que hoy como nexo común podríamos decir que tiene escrituras raras, podría ser el leitmotiv, ¿vale? De las bizarradas. Vamos para allá. Recibe una carta que en vez de su dirección llevaba escrita una detallada descripción sobre sí mismo. ¡A la mierda, joder! El concepto más básico de una carta postal es la dirección del destinatario. Estaremos de acuerdo, ¿no? Si no pones la dirección del destinatario, mal. No le va a llegar. Pero a veces ni siquiera esta es necesaria. Y si no, que se lo digan al músico norirlandés Fjörgal Lind. El hombre no pudo por menos que compartir una foto de la carta que le llegó en Twitter, donde aprovechó para felicitar a los funcionarios del Royal Mail, el servicio británico de correos, por su excelente trabajo, ya que consiguieron que le llegase. Tenían un nombre, el pueblo donde crecí y la mitad del código postal. El resto que ponía como dirección se parece más a la historia de mi vida, comentaba el propio Fjörgal Lind. La descripción de la carta era la siguiente, y os adelanto ya que es... ¿Os acordáis aquel anuncio que decía que hacían indicaciones? No me acuerdo qué era lo que anunciaba. Creo que decía, vaya usted por la calle tal, tire todo tieso, no sé qué, y llegará a una plaza y con una pared, que no se preocupe, que pone bar. Pues va en ese rollo, ¿vale? La descripción. Os la leo. Fjörgal, que vive al otro lado de la calle del Spar, su madre y su padre eran los dueños. Su madre era Mari y su padre era Jose. Se mudó a Waterford después de casarse. Toca la guitarra y dirigía discotecas en el salón parroquial y el hotel en los años 80. Sus amigos también dirigen la carnicería en Waterford. Esta es la información que le bastó al cartero para hacer llegar a su destino esta carta escrita con tanto... anhelo. Anhelo, que en inglés viene traduciéndose como longing, y que es un nuevo sencillo de los Infected Rain, porque no paren los metaleros moldavos de Lena Scissorhands de lanzar sencillos extraídos de Ecdysis, su quinto y nuevo álbum de estudio. Infected Rain, anhelo, longing. Venga, más saludo más, hasta los United States, hasta México, hasta la India. Madre mía, qué mogollón de gente se acaba de conectar. Ya se me hacía raro, digo, pues con la de gente que no está escuchando últimamente, hoy qué bajón. Lo mismo se estaban esperando a la bizarradas, ¿o qué? mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues seguimos con estas escrituras rarunas, bizarras, que protagonizan las bizarradas de hoy. La mujer con el nombre más largo del mundo. Oh, sí. Gracias por notarlo. De nada, guapa. Hay cientos de maneras de conseguir un récord Guinness. Pues bueno, una de esas maneras es la que eligió una madre estadounidense que quería que su hija tuviese un nombre único, por lo que decidió crearle el nombre más largo del mundo. Largest name in the world. Atención, un total de 1019 letras componen el nombre de su hija, sin contar el segundo nombre y el apellido, originando un certificado de nacimiento de 60 centímetros de largo. Y aún estará comprimido, ¿eh? Aún estará la letra a tamaño 8 o 9. Algo que provocó que en el estado de procedencia de esta familia, en el estado de Texas, se prohibiese desde ese momento que se pusieran nombres que no cupiesen en la línea establecida, esa de punticos. Pero los astutos estos, ¿qué hueco dejaban para poner el nombre, pues? Los estadounidenses, como son unos derrochadores, derrochan el petróleo, derrochan el papel, derrochan todo. Venga, tenemos aquí secuoyas para parar un tren, me cago en Dios, venga. Sandra Williams, la madre de la joven, explicó en una visita al programa de Oprah en el año 1997, fíjate tú, si llamó la atención que la llamó hasta Oprah Winfrey. Pues bueno, le explicó que tardó 6 años junto a su marido en decidir el conjunto de palabras, la mayoría inventadas, obviamente, que formarían el nombre. Cuando su hija nació en 1984, fue registrada como, atentos, que es que el corto ya me cuesta leerlo. Fue registrada como Rosandiatelinesjaunesbesen Koyanisquatisiut Williams. Pero 6 años después decidieron alargarlo hasta que superase el millar de letras y también alargaron el segundo nombre para que tuviera 36 más. El resultado, que no os voy a leer porque se me hace imposible, pero sí que os voy a dejar en el artículo que acompaña al podcast para quien quiera entretenerse, tampoco entraba en el formato de televisión de los años 90. Sin embargo, la joven de entonces 12 años era capaz de recitar orgullosa su nombre y asegura que todos la llaman Jamie para cortar. Lo del vete a la mierda se lo teníamos que haber puesto ahora, después de... Sí, pero todos me llaman Jamie. Anda a tomar por culo. Bueno, lo prometido es deuda y os he dicho que no os iba a leer el nombre, pero como lo tengo escrito, pues ya si hay alguna o alguno os apetece, cuando esté publicado el artículo a eso de las 5 de la tarde, si queréis echarle un vistazo, pues se lo echáis. Yo sigo prefiriendo nombres más cortos, como el de mi amiga Soledad. Amiga Soledad es el single elegido para presentar el último trabajo de un tipo, un músico que responde al peculiar nombre de El Barbas. Cualquier borde. Y no os digo más información de él porque se me ha olvidado apuntarla. Así que ahí os quedáis disfrutando de la amiga soledad del amigo este, el Barbas, ¿vale? Venga, aupa. Y tú estarás con el bien y con el mal, y reflejarás lo que no quieras reflejar. Te encontraré donde te hayas parado. La chica se llama Jamie, para cortar, y el novio, Cari. Dice Tania. Mi amiga soledad. Y Diego dice, total, para luego decirle, tú. Pero si alargas mucho el también puedes tener 2019 letras. Tú. Respuesta, sexo y pasión. Amor que se encuentra por ordenar. Mirando al cielo espero surcar. Poder volar, poder volar. Y tú estarás con el bien y con el mal, y reflejarás lo que no quieras reflejar. Te encontraré donde te halles para avanzar. A mi amiga soledad, mi amiga soledad. Basta ya de romance, los jueves el pequeño Ternasco cierra el boni. No, este fuego. Para que nunca se deje escuchar su voz, ni en este programa, ni en todo el pinche planeta. Hoy lo hacemos con este tema que fue corte número 10 de Hombre Mate Hombre, el antepenúltimo álbum de estudio de Los Barricada. Toda la rabia, porque sobrevivir es lo único. Esto se titula Tú con puñales. Y el olor de la hoguera. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. No queremos nuestro destino encima de tu dedo. No queremos que seas el reloj que marca nuestro tiempo. No queremos nada que salga de tu manga. No ponemos en venta ni sueños ni esperanzas. Tú con puñales, nosotros con gritos. Que no duermas tranquilo. Insumisión a la resignación. Y tuya la tijera. Tú con puñales, nosotros con gritos, pa' que no duermas tranquilo. Tú con puñales, nosotros. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga la escala por ahí, haga la escala por ahí. Tengo la necesidad a la mierda, pues sí, me acaba de entrar esa necesidad porque se aproxima el fin de semana y se acaba la semana ternasca. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos igualmente que ha hecho Roxa Rosae que paséis un excelente fin de semana, agradeciéndoos enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y recordándote como siempre que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, escribiendo cartas sin saber la dirección postal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, se os quiere. Agures, mon amores.